soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá. Me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía Dios Padre Todopoderoso. Me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Una de las formas de paternidad más frecuentes es la paternidad ausente, la paternidad vacía, en la que la guagua escucha nombrar al padre como omnipresente y como figura principal de su vida, en la escuela y los medios de comunicación. Pero lo experimenta en la vida diaria como un ser ausente, como el que se fue, el que la rechazó, el que no aguantó, el que huyó abortando al hijo o la hija ya crecida, apenas nacida, o en pleno embarazo de la madre, como el caso de Rodolfo Machaca o Evo Morales. La vida es lucha despiadada, nadie te ayuda sino más. Esa paternidad como vacío, como ausencia, como huida, debería llamarse aborto paterno. Una forma de aborto que se comete contra un ser humano existente y que no se penaliza y que ni siquiera se nombra como tal. Esa es una de las formas de paternidad todopoderosa que ejerce el poder de negar al hijo o la hija sustento, amor, dedicación, crianza y cariño. Y lo olvidado siempre más. Otra de las formas de paternidad es la que se considera cabeza de familia, cercenando la cabeza a los hijos, las hijas y la madre. No crean que es un apelativo ya superado. De hecho, el último censo en Bolivia en el 2012, o sea, anteayer, aún tomaba en cuenta esa categoría. La paternidad como cabeza de familia es una paternidad donde nadie más tiene derecho a su palabra y su visión propia de la vida y de la cotidianidad. Y el padre está ahí como cabeza para ser obedecido y visto como única voz de mando. Cuando la mamá ocupa el lugar del padre de familia como cabeza de familia, lo que hace es masculinizar su rol materno y ejercer una función tan jerárquica como la del padre. Lo interesante es que la familia sea una comunidad horizontal donde todo el mundo tiene su visión y su propia palabra. Y si tú solo no adelantas, te irán dejando atrás, atrás. Anda, muchacho, dale. Esa paternidad también es una forma de paternidad todopoderosa que se atribuye su lugar en la familia como derecho incuestionable a la última palabra y como encarnación de la ley. Es desde esa visión que en la vida de las guaguas la responsabilidad sobre ellas se masculiniza. La escuela habla de padres de familia, pero jamás de madres de familia, menos de abuelas, ignorando a las madres y a las abuelas. El Estado habla de padres de familia, ignorando a las madres, y le atribuye al padre derechos sobre las guaguas por encima de la madre. El apellido paterno es el derecho del padre de asignar un lugar social a la guagua. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces. Nosotras, las mujeres creando, venimos luchando por el derecho de la madre a dar apellido a las guaguas, porque el registro civil, bajo el comando del Tribunal Supremo Electoral, no ha creado el formulario para que una madre pueda inscribir a su guagua con su propio apellido como primero. Hemos solicitado a María Eugenia Choque, presidenta del Tribunal Electoral y responsable del registro civil, resolver esto urgentemente. Pero encerrada en su prepotencia, está desatendiendo una demanda tan fundamental como es el hecho de que las mujeres que así lo deseen puedan dar su apellido a sus guaguas y no tengan las guaguas que ser nombradas con el nombre de un padre que las ha abandonado. La paternidad todopoderosa es dar nombre aunque no des absolutamente nada más. El poder de nombrar como un poder masculino frente a la imposibilidad de las mujeres de dar nombre aunque den la vida. Trabaja, niño, no te pienses que sin dinero vivirás. El padre, como hijo de Dios, que está por encima de la madre, no asume las tareas que se las atribuye a la madre, como es cuidar a la guagua, limpiarla, darle de comer, alzarla, criarla, hacerle hacer sus tareas, curarla cuando está enferma, limpiarle los mocos y las cacas. Si el padre asumiera esas tareas de crianza, su rol como Dios Todopoderoso se diluiría en una cotidianidad que el padre no quiere asumir, por comodidad, pero también por poder. El poder de no ser madre que da la vida, sino de ser padre que manda sobre la vida y puede quitar la vida. Como la vida te depara buenos momentos, te alzarás sobre los pobres. El hombre que mató a su compañera y a sus guaguas en Yacuiba, que es el ejemplo más reciente, todo el mundo se pregunta de dónde sale ese ejemplo. Es el ejemplo más reciente del último acto de mando. No puedo mandar sobre sus vidas, entonces se las quito. Es el fenómeno del padre feminicida, que también lo hay aquí en Bolivia y muy extendidamente. La vida es lucha despiadada, nadie te ayuda sino más. Las mujeres ya le hemos dado la vuelta al mensaje cristiano y decimos, hágase en mí mi voluntad. Sin embargo, en la iglesia nos hacen rezar, Señor, hágase en mí tu voluntad. Es a eso a lo que le hemos dado la vuelta. Ya no decimos, hágase en mí, Señor, tu voluntad. Decimos, hágase en mí, mi voluntad. Los hombres le tienen que dar la vuelta también y poder entender que todo feminicida se siente un Dios todopoderoso con el derecho de quitar la vida. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá. El día que cualquier hombre entienda la paternidad como algo a ganar, cargando en el aguayo la guagua, algo a ganar criando y limpiando mocos, el día que el mensaje cristiano de paternidad como mando, poder y obediencia sea superado por la historia, ese día recién habrá paternidad. Entre tanto, lo que hay no es paternidad, sino patriarcado, que es, entre otras cosas, una forma deshumanizada de reproducción de cadenas de mando que terminan en trágicas historias sangrientas de muerte, dolor y soledad, como la del mismo Jesucristo, que por obedecer a su Padre se priva de gozar de la vida para morir sacrificado en su nombre. La acera de enfrente es para los valientes. Que caminen por ahí las tibias. Caminen por ahí las consentidas. Caminen por ahí las adictas. Caminen por ahí las prohibidas. Caminen por ahí las frías y santitas. Por ahí, aquí es la acera. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Trabaja, niño, no te pienses que sin dinero vivirás. Junta el esfuerzo y el ahorro, ábrete paso y ya verás. Como la vida te depara buenos momentos, te alzarás sobre los pobres y mezquinos que no han sabido descollar. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. La vida es lucha despiadada, nadie te ayuda sino más. Y si tú solo no adelantas, te irán dejando atrás, atrás. Anda, muchacho, dale duro, la tierra toda, el sol y el mar son para aquellos que han sabido sentarse sobre los demás. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y olvidado siempre más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y olvidado siempre más. Y lo olvidado siempre más.